Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Les doy la cordial bienvenida. Los saluda su amigo Manuel Rodríguez, esperando que hayan tenido un excelente miércoles y bueno, vamos a iniciar esta emisión de miércoles de su programa favorito, Noches Románticas. Y bueno, vamos a iniciar con gran selección musical como lo hacemos de lunes a viernes en punto de las 11 de la noche. Vamos a iniciar ahora con Emmanuel. Emmanuel va a ser el primer artista que nos va a estar acompañando en esta noche y nos va a deleitar con esta melodía que lleva por nombre A Ti. ¿Qué les parece si iniciamos esta emisión de miércoles de su programa favorito Noches Románticas? Razones para llegar siempre hasta el fondo en cada aliento mío. Cuando te veo después de un día lleno de palabras, sin que tú me digas nada, todo se hace claro. A ti que me encontraste con los puños cerrados entre la espada y la pared, defendiéndome cabizbajo en fila con los desilusionados. Tú me tomaste entre tus manos levantándome. A ti te canto una canción porque no tengo nada, nada que sea suficiente de todo lo que tengo. Toma mi tiempo y la magia que en un solo salto flotaremos en el aire como un ala delta. A ti que eres, que simplemente eres, esencia de mis sueños, la esencia de mis días. A ti que eres mi gran amor y mi amor más grande. A ti que hiciste de mi vida algo mucho mejor. A ti que das sentido al tiempo sin mesurarlo. A ti que eres mi amor, mi más grande amor. A ti que te he visto llorar teniéndote en mi mano, tan frágil para lastimarte, presionando un poco. Después te he visto con la fuerza de un aeroplano tomar tu vida entre tus manos y ponerla a salvo. A ti que pintas en mis sueños tantas aventuras. A ti que crees en el coraje y en el miedo también. A ti que eres lo mejor que a mí me ha pasado. A ti que cambias día a día y nunca dejas de ser. A ti que eres, que simplemente eres, esencia de mis sueños, la esencia de mis días. A ti que eres, que simplemente eres, la esencia de mis sueños, la esencia de mis días. A ti que no te gustas nunca y eres una maravilla, la fuerza de la naturaleza se concentra en ti. Eres la roca, eres la planta, eres un tornado, el horizonte que me encuentro cuando estoy lejano. A ti mi amante, mi amiga, mi razón de ser, el único amor que quisiera si no estuvieras conmigo. A ti que has hecho ya mi vida inmensamente bella y que conviertes la fatiga en un enorme placer. A ti que eres mi gran amor y mi amor más grande. A ti que hiciste de mi vida algo mucho mejor. A ti que das sentido al tiempo sin mesurarlo. A ti que eres mi amor más grande, mi más grande amor. A ti que eres, que simplemente eres, la esencia de mis sueños, la esencia de mis días. A ti que eres, que simplemente eres, la esencia de mis sueños, esencia de mis días.

que fue integrante del grupo La Quinta Estación, más sin embargo ahora sigue su carrera como solista. Ahora nos va a deleitar con esta canción que lleva por nombre Tú y Yo. ¿Qué les parece si escuchamos esta gran canción de esta gran cantante y seguimos con más aquí en Noches Románticas? Pasa el tiempo aunque no quiera, pienso en ti. Y sin tus ojos recuerdo tu mirada. Todas las noches te espero en mi ventana. Aunque prohibido, tu sabor se queda en mí. Quédate aquí, de mi mente no te vayas. Vives en mí, mi alma no se calla. Continuamos en Noches Románticas. So niño prohibido cuando no nos ve nadie, con palabras veladas en cada madrugada que me hacen tan preso de ti. Son mi vida tus besos, me conformo con eso. Ellos son el secreto que me lleva tan lejos. Cada vez que me acerco, que me enredo en tu pelo, ya no puedo alejarme de ti. Sientes al que siempre cuentas y nunca le mientes. Te prometo ser el que siempre te entiende, siempre cuidando de ti. Nada, nada se parece a verte despertar, mi amor. Nada, nada me apasiona más que escuchar tu voz. Me enamoras con todo, con un simple detalle, con cariño prohibido. Veladas en cada madrugada que me hacen tan preso de ti. Son mi vida tus besos, me conformo con eso. Ellos son el secreto que me lleva tan lejos. Cada vez que me acerco, que me enredo en tu pelo, ya no puedo alejarme de ti, de ti, de ti, de ti. Café Quijano acaba de llegar a la lista de Noches Románticas. Es la primera vez que tenemos una canción de este grupo español. Esta melodía que acabamos de escuchar llevó por nombre Me Enamoras con Todo. Y bueno, vamos a seguir ahora adelante. Ahora viene un gran cantante y compositor nacido aquí en México, en específico en Aguascalientes. Estamos hablando de José María Napoleón. Este cantautor, quien compuso grandes temas para el príncipe de la canción, José José. Y bueno, vamos a escuchar a Napoleón con esta melodía que lleva por nombre Atrévete. ¿Qué les parece si la disfrutamos? Y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Atrévete a dejarme, piénsalo. Estás unida a mí. Tu corazón me ha dicho que cuando yo no estoy, lloras por mí. Que me extrañas, lo sé. Aunque estés con amigos, sé que quieres marcharte. ¿Qué pasó? ¿Quién te dijo que yo no soy feliz contigo? Atrévete a seguir por ahí el camino sin mí. Hazlo, te desafío y ya verás que el amor que te he dado, lo sé, es más grande que yo. Y que tú, te lo digo antes de irte, mujer, mejor piénsalo bien o acabarás contigo. Atrévete, no voy a detener ese paso que das. si no sientes lo mismo. Pero antes de irte debes entender que no tendrás mujer un regreso conmigo. Así que anda y vete de una vez, y en nombre de este amor no tientes al destino. Atrévete a seguir por ahí el camino sin mí, hazlo, te desafío, y ya verás que el amor que te he dado, lo sé, es más grande que yo. Y que tú te lo digo antes de irte, mujer, mejor piénsalo bien o acabarás contigo. Continuamos en Noches Románticas. Eres en mi vida lo que faltaba, lo que imaginaba, lo que tantas veces soñé. Eres para mí lo más importante, eres tan necesario como respirar. Más valioso que un millón de diamantes, ni por todo el oro te voy a cambiar. Es que sin ti ya no tengo nada, me robas el aire al ver tu mirada. A todas las horas te hago mil llamadas para preguntarte si también me amas. Eres mi todo, me robas el alma. Ya quiero que llegue el fin de semana para preguntarte si tanto me amas. Y en un lecho de rosas adornes mi cama. Como respirar. Más valiosa que un millón de diamantes, ni por todo el oro te voy a cambiar. Y es que sin ti ya no tengo nada, me robas el aire al ver tu mirada. A todas las horas te hago mil llamadas para preguntarte si tanto me amas. Mi todo, me robas el alma. Yo quiero que llegue el fin de semana para preguntarte si tanto me amas. Y en un lecho de rosas adornes mi cama. A todas las horas te hago mil llamadas para preguntarte si también me amas. Tú eres mi todo, en un lecho de rosas adornes mi cama, adornes mi cama. ¿Qué les pareció esta melodía de América Sierra y los Primos MX con esta canción que llevó por nombre Eres Mi Todo? Esta melodía fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Fue solicitada por mi estimada Mariana Sosa, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila, en específico de la Colonia Aviación. Vaya que hay gente que nos escucha de ahí de la Colonia Aviación, llevan varias personas que nos solicitan melodías de esa colonia. Gracias, gracias por estar en contacto con nosotros y obviamente por preferir Noches Románticas. Así como lo hizo mi estimada Mariana, ustedes también pueden dejarme sus comentarios, sus sugerencias y obviamente sus dedicatorias a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez, y obviamente también no olviden compartirla con sus familiares, conocidos y amigos. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar esta canción de Edgar Oceransky, esto que lleva por nombre Hay Algo Que No Sabes. ¿Qué les parece si la disfrutamos? Y seguimos aquí con más en Noches Románticas. Sana Continuamos en Noches Románticas. Por tu luz, por esa caricia, yo sería capaz de rendir mi ser. Ya no tiene caso mirar hacia otro lado. Todo lo que espero lo encuentro en ti. Siéntete segura, que no te quepa duda. Cuenta con mi vida y mi devoción. Vivo para amarte, para me alejarme. Es como quedar sin respiración. El cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobre. Cielo para poder vivir. Ausente, te abrazo a mi mente, mi cielo para sobrevivir, cielo para poder vivir. Cielo fue la melodía que acabamos de escuchar en voz de Benny Ibarra. Y bueno, esta melodía fue solicitada a través de la página por mi estimado Ernesto Arteaga para su novia Linda Estrada, que bueno, ellos se encuentran radicando aquí en Torreón, Coahuila. Y bueno, vaya mi estimado Ernesto, que está muy enamorado de su novia Linda. Y bueno, así como lo hizo mi estimado Ernesto, ustedes también pueden dedicarle canciones a sus amigas, a sus novias, a sus amantes, ¿por qué no? Para todos pueden solicitar sus melodías. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a Juan Luis Guerra con esta canción que lleva por nombre Mi Bendición. Esta melodía la solicitó mi estimada Susana Escárcega, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila. Y bueno, aquí tienes tu melodía, mi estimada Susana. Y gracias por preferir Noches Románticas. Vamos a escuchar a Juan Luis Guerra, esto que lleva por nombre Mi Bendición. Seguimos con más aquí a Noches Románticas. Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño.

Marcos Jonas nos estuvo acompañando aquí en la lista de Noches Románticas. Y bueno, esperando les haya agradado ese clásico romántico de los años 90 para reconquistarte. Y bueno, vamos a seguir ahora con este gran cantante y compositor Franco De Vita, con esta bellísima melodía que nos la solicitó mi estimada Patricia Estrada, que nos está escuchando de Gómez Palacio Durango, en específico de la colonia San Antonio. Nos solicitó esta melodía que lleva por nombre Solo Me Importas Tú. Y bueno, vamos a escuchar esta melodía que nos solicitó mi estimada Patricia y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Si alguna vez te vio y no supe darme cuenta a tiempo, mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada el darme cuenta. Solo importas tú. Y siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta fe, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existes. Solo en tu lugar y he puesto a otra. Era solo parte de este juego. Y mientras yo jugaba, tú ibas en serio. Fui tonto y no lo niego. Mis aires de importante. Solo importas tú. Y siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente, solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existes. Solo importas tú. Da igual si te we'll be right back. Continuamos en Noches Románticas. Cosas del destino y sus casualidades. Un día sin buscarte, escuché tu voz. Dime si no es bello lo que hemos vivido. Escápate conmigo, que hoy todo lo puedo dejar. Un beso bastó para amarte y entregar mi corazón. Pasa el tiempo y es mejor no escuchar a la razón. Derrotamos al pasado y al dolor. Así es nuestra historia. Un camino que me lleva hacia la gloria. Así es nuestra historia. A quien no lo merece, tú le diste suerte a este corazón. Dulce bendición la que vino contigo. Qué honor es ser tu amigo. Quien cuida tu felicidad. Un beso bastó para amarte y entregar mi corazón. Pasa el tiempo y es mejor que escuchar el corazón. Derrotamos al pasado y al dolor. Así es nuestra historia. Un camino que me lleva hacia la gloria. Así es nuestra historia. ¿Qué les está pareciendo la programación de esta emisión de miércoles? Esperando les esté agradando con esta selección de artistas que hemos hecho o hemos puesto el día de hoy. Y bueno, el día viernes estaremos de manteles largos ya que cumplimos 2 meses de transmisión. Agradecerles a cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando a lo largo de estas emisiones. Agradecerles a cada uno que le ha dado me gusta a la página, que la ha compartido, que me ha dejado sus comentarios y obviamente que también ha estado interactuando con nosotros a través de las transmisiones que hacemos en vivo a través de Facebook Live. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar este dueto de dos grandes grupos. Estamos hablando de este grupo que nació en la década de los 60s y otro que nació en la década de los 70s. Estamos hablando de Los Babies, considerado el primer grupo de balada romántica en México. Este grupo fue creado en Yucatán. Y bueno, ¿qué decir de los Yonix, de José Manuel Zamacona, que bueno, este grupo, su éxito se repuntó en los años 90 con grandes éxitos como Palabras Tristes. Y bueno, estos dos se fusionaron y nos van a interpretar esta versión remasterizada, esto que lleva por nombre Amor Traicionero. ¿Qué les parece si nos deleitamos y seguimos con más aquí en Noches Románticas? Estás contenta, acabaste con mi vida. Mentiste al decir que me querías. Juraste que el amor que tú me dabas era sincero y yo en ti creía. Acabaste con mi vida. Mentiste al decir que me querías. Juraste que el amor que tú me dabas era sincero y yo en ti creía. Quedaron en mi vida. Y bueno, mis estimados amigos, es así como hemos llegado a la finalización de esta emisión de miércoles. Agradecerles a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando en una noche romántica más. Y bueno, gracias también a todos ustedes que pues se hicieron presentes a través de la página y solicitaron sus canciones. Espero y hayan quedado complacidos. Y bueno, los estuvo acompañando al frente de los micrófonos su amigo Manuel Rodríguez. Los voy a dejar con esta melodía de Gris Romero, Me Importas. Espero la disfruten. Antes de ello, voy a dejarlos con este poema que lleva por nombre Encuentro. Esto que dice así: precio de mi condena, alivio de mi día pasión. Las cuerdas de mi esperanza me dicen que vienes hoy. No me mires desde lejos, mírame desde el rincón. Con luz y fuerza en los labios que me derrito de amor. De mi parte ha sido todo. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. estés viviendo y poder secar tu llanto cuando estés pasando un mal momento. Ser quien te haga un té si te sube la temperatura, quien te abrigue si hace frío y te trate siempre con ternura. Me importa si ríes, si sueñas o lloras. Me pongo celosa cuando te enamoras y sufro contigo cuando te traicionan. Después yo te ayudo a olvidar tus derrotas. No me tomo en serio el papel de tu amiga, porque lo que quiero es quedarme contigo. Pero mis señales de amor no te llegan. Siempre a mi cariño le has puesto barreras. Yo hubiera llenado tu mundo de amor. Me importas de sobra, el problema es que a ti no te importo yo. Me importa si ríes, si sueñas o lloras. Me pongo celosa cuando te enamoras y sufro contigo cuando te traicionan. Después yo te ayudo a olvidar tus derrotas. No me tomo en serio el papel de tu amiga, porque lo que quiero es quedarme contigo. Pero mis señales de amor no te llegan. Siempre a mi cariño le has puesto barreras. Yo hubiera llenado tu mundo de amor. Me importas de sobra, el problema es que a ti no te importo yo.